quiero, amor. Esa es la verdad. Y en mi soledad escucho tu voz que me dice, amor, yo te quiero más. Y me hace extrañarte y amarte cada vez más. Te quiero tanto, tanto, tanto. Me dices loco, loco, loco. Siempre me estás enamorando. Y así me vuelvo loco poco a poco. Te quiero tanto, tanto, tanto. Bien grabado está tu loca pasión. Y escucho tu voz que me hace soñar. Y me dice, amor, yo te quiero amar. Tanto, tanto, tanto. Me dices loco, loco, loco. Siempre me estás enamorando. Y así me vuelvo loco poco a poco. Te quiero tanto, tanto, tanto. Me entrego todo, todo, todo. Cuando me tienes en tus brazos, no puedo estar cuerdo de ningún modo. Cuando me tienes.